A ver, ponte en esta situación, una que seguro nos pasa a todos. Martes, 5 de la tarde, la consulta a tope y te llega un resultado de laboratorio, una biometría. Uf, sí, el clásico. La abres y ahí está, hemoglobina, 9.8. Y en ese segundo se te abre un mundo de posibilidades, ¿no? Será falta de hierro, algo del riñón, vitaminas. O algo más complejo, claro. Exacto. El plan de hoy es justo ese, trazar un mapa, una ruta sencilla y práctica para navegar ese laberinto de las anemias más comunes, usando los materiales que revisamos. La idea no es aprendernos números de memoria, sino Entender la lógica. el porqué de cada paso. Justo eso. Entender el algoritmo para no perdernos. Y es que, de verdad, ese mapa es clave en primer contacto. La anemia es, sin exagerar, uno de los hallazgos más frecuentes que vemos. Y tener un sistema, un orden, no es por ser eficientes nada más. No, claro. Es para evitar errores. Exacto. Para no darle hierro a quien no lo necesita, o peor, que se nos pase algo más grave. Y la brújula, para empezar, el primer cruce de caminos está ahí mismo, en la biometría. El volumen corpuscular medio, el VCM. Ese mero, el VCM, te dice qué tan grandes están los glóbulos rojos. Y con ese dato, uno solito, ya empezamos a poner orden. De acuerdo, pues empecemos a dibujar el mapa. VCM es la brújula. Si apunta para abajo, menos de 80 femtolitros, las células están chiquitas, microcíticas. Ajá. Y ahí el primer sospechoso, el más común por mucho, es la anemia por falta de hierro. Los materiales dicen que hasta un 20% de las mujeres y la mitad de las embarazadas la tienen. Es muchísimo. Es altísimo, sí. Pero bueno, más allá del VCM bajo, ¿qué pistas en la clínica, en el paciente, nos gritan, piensa en falta de hierro? Claro, porque no todo es el laboratorio. Además de lo típico, la fatiga, la palidez, esas palpitaciones con cualquier esfuerzo. El síndrome anémico del libro. Ese, hay que buscar con lupa signos más finos. Fíjate que las fuentes mencionan mucho la pica. Es fascinante. El antojo de comer cosas raras. Sí, cosas sin valor nutritivo. Y a veces no te lo dice el paciente, ¿eh? Te lo dice el familiar. Doctor, es que se la pasa comiendo hielo. O tierra. También está la coiloniquia, las uñas en cuchara y la glositis, esa lengua lisa, roja, que arde. Son señales muy potentes. Ok, esas son las banderas rojas clínicas. Ahora, en el laboratorio, la biometría ya nos dio el VCM bajo, pero en un centro de salud, pues, a veces pedir un perfil de hierro tarda. ¿Hay algo más en esa misma biometría que nos ayude mientras esperemos? Esa es una pregunta súper práctica. Y sí, sí lo hay. Además de la microcitosis, fíjate en el ADE, o RDW en inglés, amplitud de distribución eritrocitaria. Mide qué tan diferentes son los tamaños de los glóbulos rojos, ¿no? Exacto. En la ferropenia, la médula empieza a hacer células cada vez más chiquitas. Entonces, en la sangre tienes las viejas de tamaño normal y las nuevas pequeñas. Esa mezcla, esa desigualdad de tamaños, hace que el RDW se eleve. Un RDW alto con microcitosis es muy, muy sugestivo de falta de hierro. Entendido. El RDW es como el chismoso de que algo no anda parejo. Y ya que llega el perfil de hierro, ¿qué es lo que de verdad nos dice es esto? Ahí la prueba estrella, la más sensible, la que te dice cómo están los ahorros de hierro del cuerpo, es la ferritina sérica. Si la ferritina está baja, se acabó. El diagnóstico está hecho. No hay de otra, no. Lo demás acompaña. El hierro en suero bajo, la transferrina a la que lo transporta alta, como si estuviera desesperada buscando qué llevar, y por eso la saturación de esa transferrina va a estar por los suelos. Menos del 15%. Y una vez confirmado, el tratamiento. Que aquí he visto un error muy común. En cuanto la hemoglobina sube, suspenden todo. Pero las fuentes insisten en que eso es un error garrafal, ¿verdad? Absolutamente, es el error número uno y la razón por la que recaen. El tratamiento con hierro oral, sus 100 a 200 miligramos al día, en ayunas de preferencia, primero corrige la anemia. Ok. La primera señal de que funciona es un pico de reticulocitos, los glóbulos rojos bebés, a los 7 o 10 días. La hemoglobina se normaliza como en 2 meses, pero ahí no acaba la misión. Hay que rellenar los depósitos. Exacto. Hay que explicarle al paciente que tiene que seguir tomando el hierro de 3 a 6 meses después de que la hemoglobina ya esté bien. Solo así llenamos el tanque de reserva, la ferritina. Perfecto. Pero un momento, aquí el mapa se pone interesante. ¿Qué pasa si tengo microcitosis, pero pido el perfil y la ferritina no está baja? De hecho, está normal o hasta alta. Eso como que no cuadra. Si hay hierro, ¿por qué las células son pequeñas? Ahí acabas de tocar el punto clave del diagnóstico diferencial, la anemia de la enfermedad crónica. O por inflamación. Exacto. Y la fisiopatología es increíble. En estados de inflamación, como artritis, infecciones, tumores, el hígado produce una hormona, la hepcidina. Y la hepcidina es como un cadenero de antro para el hierro. ¡Un cadenero! Sí, no lo deja pasar. Bloquea que se absorba en el intestino y lo secuestra. Lo encierra en los macrófagos. El hierro está en el cuerpo, pero no está disponible para la médula ósea. Por eso la ferritina está normal o alta. ¡Claro! Porque está guardado y además es reactante de fase aguda. Justo. La inflamación la sube por sí misma. Entiendo. Pero en la vida real, los pacientes no son de libro. Pensemos en un adulto mayor con enfermedad renal crónica, que ya tiene anemia de enfermedad crónica, pero que también sospechas que sangra del tubo digestivo. ¿Cómo desenredas eso si la ferritina no es confiable? Ese es el pan de cada día. Y es un reto. Cuando la ferritina no te sirve, buscas otras pistas. Lo que se hace es ver la saturación de transferrina. Si está muy, muy baja, menos del 20%, te sugiere que aunque haya inflamación, sí hay una falta de hierro funcional. Ok. Y si no, a veces lo más práctico es una prueba terapéutica. Le das hierro, muchas veces intravenoso en estos casos, y ves si responde. Si la hemoglobina sobre, es que sí le faltaba. Ok. Ese escenario es todo un tema. Ahora, vámonos al otro lado del mapa. Cuando el BCM está altísimo, arriba de 100, glóbulos rojos grandes, macrocíticos, ahí el camino es otro. Totalmente. Entramos al mundo de las anemias megaloblásticas. Megalo, grande. Aquí el problema es un defecto en la maduración de la célula, en la síntesis de ADN. Y hay un hallazgo en el frotis de sangre que es casi una firma. Los neutrófilos hipersegmentados. Esos mismos. En lugar de sus 3 o 4 lóbulos, ves neutrófilos con 5, 6, 7 lóbulos. Ver eso te orienta muchísimo. Hablemos primero de la B12. Lo que siempre me ha parecido más alarmante de esta deficiencia no es tanto la anemia, sino el posible daño neurológico, que puede ser para siempre, ¿no? Ese es el punto más importante. La B12 es clave para la mielina de los nervios. Si falta por mucho tiempo, causa una degeneración en la médula espinal. ¿Y eso cómo se ve en el paciente? Pierden la sensibilidad a la vibración, el equilibrio, y puede acabar en debilidad. He visto casos de gente mayor que llega por caídas y lo atribuyen a la edad hasta que alguien ve la anemia, ve la macrocitosis y se llega al diagnóstico. Por eso, con macrocitosis siempre hay que preguntar por síntomas neurológicos. ¿Y las causas ya no son solo la clásica anemia perniciosa? No, ya no. Esa es la autoinmune, claro. O en gente operada del estómago. Pero tienes razón, ahora vemos muchos casos en dietas veganas estrictas que no se suplementan. Claro. El cuerpo aguanta con sus reservas de B12 unos 3 a 5 años. Tarda en dar la cara, pero cuando lo hace, es serio. Y necesita tratamiento con inyecciones. No basta con pastillas si el problema es de absorción. Y con el ácido fólico, la historia es distinta. Las reservas duran menos. Y aquí está la gran trampa diagnóstica. ¿Cierto? La gran trampa. Las reservas de folato duran meses, no años. Se asocia más a mala dieta, alcoholismo, embarazo y causa una anemia idéntica a la de B12, pero sin lo neurológico. Y aquí viene la advertencia, la regla de oro. Antes de dar ácido fólico, es obligatorio, descartar que también falte B12. ¿Por qué es tan peligroso? Porque si le das fólico a alguien que lo que le falta es B12, la anemia puede que mejore un poquito. Ah, entonces enmascaras el problema. Exacto. Es como si le pusieras un curita hematológico, pero el daño neurológico sigue avanzando por debajo silenciosamente, hasta que puede ser irreversible. Es apagar la alarma de incendios mientras la casa se quema. Nunca, nunca dar folato solo sin saber cómo está la B12. Entendido. Entonces, ya vimos problemas por falta de material, como el hierro, problemas de maduración por las vitaminas. Pero a veces, la fábrica, la médula, está bien. El problema es afuera. Los glóbulos rojos se mueren antes de tiempo. Justo. Ahí entramos al tercer capítulo, las anemias hemolíticas, destrucción acelerada. Aquí la médula no solo está bien, está trabajando a marchas forzadas para compensar. Y por eso el dato clave es encontrar una anemia casi siempre normocítica, pero con los reticulocitos... ¡Por los cielos! ¿Unos reticulocitos muy elevados? Es la señal de que la fábrica está sacando producción extra desesperadamente. Y aparte de los reticulocitos, ¿qué otros marcadores nos gritan hemólisis? Hay una tríada clásica en la química sanguínea. 1. La LDH, la lactato deshidrogenasa, muy elevada. Se libera cuando los glóbulos rojos se rompen. Ok, la bilirrubina indirecta sube, por eso el paciente se puede poner un poco amarillo. Y 3. La haptoglobina, que es la proteína que limpia la hemoglobina libre, va a estar bajísima, consumida. LDH alta, bilirrubina indirecta alta y haptoglobina baja. El sello de la hemólisis. Ese es el combo. A ver, casos concretos. La esferocitosis hereditaria. ¿Cómo se ve eso en la vida real? La esferocitosis es un defecto en el esqueleto del eritrocito. En lugar de ser un disco flexible, es una pelotita rígida. Una esfera. Y esa esfera no cabe por los filtros del vaso, se atora y se destruye. ¿Y el paciente tiene? Anemia crónica, se pone amarillo de vez en cuando, y tiene el vaso grande. Y es muy típico que hagan piedras en la vesícula desde jóvenes por tanta bilirrubina. Y luego están las talasemias, que nos regresan un poco a la microcitosis. Este es un punto de confusión clásico, ¿no? Clásico, y un error muy común. En la beta talasemia menor, que es frecuente, el paciente tiene una microcitosis muy, muy marcada. A veces BSM de 60. Y el error es ver eso y darle hierro por meses sin que nada pase. ¿Y cómo los diferencias? Con el perfil de hierro. En la talasemia, el hierro y la ferritina están normales o hasta altos. Esa es la clave. Y para terminar con este grupo, el escenario donde el cuerpo se ataca a sí mismo. La anemia hemolítica autoinmune. Aquí el sistema inmune se vuelve loco y fabrica anticuerpos contra sus propios eritrocitos. La prueba que te lo confirma es el test de Coombs directo. ¿El Coombs directo? Sí. Esa prueba busca si los glóbulos rojos del paciente están cubiertos de esos anticuerpos. Si da positivo, ahí está tu diagnóstico. Oye, ¿y en la práctica qué tan rápido sale un Coombs? Porque si tienes a un paciente con una hemólisis que va a toda velocidad, ¿te esperas al resultado o empiezas a tratar? Excelente pregunta. Un Coombs puede tardar horas o hasta un día. Si tú tienes una sospecha muy alta y el paciente está mal, no te esperas. Inicias el tratamiento ya, con corticoides a dosis altas. La clínica manda. Primero estabilizas. Claro. El Coombs luego te confirmará el diagnóstico. Te dará la paz mental de que ibas bien, pero no puedes retrasar el tratamiento si es urgente. Entonces, repasando el mapa, el mensaje es claro. El algoritmo lo es todo. Empezar con el BSM te pone en el continente correcto. Micro, normo o macro. Y de ahí, las pruebas ya van dirigidas. Exacto. Es ir de lo general a lo específico. Microcítica pide perfil de hierro. Macrocítica, B12, folato y frotis. Normocítica, lo primero son los reticulocitos, para ver si la médula responde. Y entender qué está fallando. Si la producción, la maduración o si hay mucha destrucción. Justo. Y... nunca olvidar que el laboratorio es una herramienta. La historia del paciente, sus síntomas, esa es la lámpara que te ilumina el mapa. Oye, y ya para terminar, me quedó una idea rondando. Hablamos de la anemia de enfermedad crónica, de cómo la hepcidina secuestra el hierro, y el tratamiento es tratar la enfermedad de base. Pero muchas son crónicas. Sí, no se curan. Pensando a futuro... ¿crees que lleguemos a ver terapias que ataquen directo a la hepcidina? O sea, fármacos que funcionen como una llave para liberar ese hierro secuestrado. Fíjate que eso no es ciencia ficción, ¿eh? Es de lo más nuevo en investigación en hematología. Ya se están probando anticuerpos antihepcidina y otras moléculas. La idea es justo esa. En un paciente con cáncer o con artritis, donde no puedes quitar la inflamación, chances si puedes desbloquear el hierro para que el cuerpo lo use. Y corregir la anemia directamente. Exacto. Si eso funciona, podría cambiar por completo cómo manejamos una de las anemias más frustrantes del hospital. Es una posibilidad muy real y, la verdad, muy emocionante.